Aquí tengo a dos importantes representantes de la Cámara Venezolana de Electrónica y Tecnologías de Información, CABEDATOS. Sonia Aguirre, coordinadora de congresos de CABEDATOS, y Alfredo Sánchez, director de afiliación de la Junta Directiva de CABEDATOS. Y están aquí porque CABEDATOS va a estar muy movida, o más movida, debería decir, porque hemos visto muchos cursos y talleres en estos meses. Pero vamos a comenzar, Sonia. ¿Cuáles son esos eventos más importantes de la industria en los próximos meses? Hola, Peter. De verdad que, como siempre, un gusto estar en tu programa. Uno de los personajes, porque a ti también vale la pena decir que eres una de las personas con más experiencia en este mundo tecnológico, ¿ok? Pero vamos a hablar de tecnología precisamente y vamos a hablar de los eventos de CABEDATOS para este año. Tenemos un cierre maravilloso de eventos, tenemos un trimestre con el cual vamos a cerrar el año totalmente TIC, totalmente envueltos de tecnologías de información y comunicación, y lo iniciamos en octubre, el 20 de octubre, con DEBATIC, que es el nuevo esquema de eventos que estamos haciendo en conjunto, CABEDATOS y el SELA, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. ¿Qué es DEBATIC? Es una dinámica de eventos basados en debates. Debates donde la tecnología, por supuesto, es protagonista. Son dos eventos segmentados. El primero es el 20 de octubre y se llama Tendencias Emergentes, Telecomunicaciones, Internet y Redes Sociales. Sonia, en ese evento del 20 de octubre, me imagino que ya tienen algunos temas más o menos planteados. A ti, como persona que le gusta las tecnologías, pero no necesariamente eres una tecnócrata, ¿verdad? De esos temas, ¿hay uno que te llame la atención especialmente, a ti en particular? Mira, en este tema de telecomunicaciones yo diría que varios o todos, porque ya han sido previamente seleccionados los temas de los debates. Y lo que es dispositivos móviles para Internet creo que es básico. También el tema de las redes sociales, de mucho auge hoy en día. Es una herramienta básica de mercadeo, de ventas, y en este caso las telecomunicaciones de alguna forma son las que hacen posible que hoy en día la comunicación se dé en cualquier momento, en cualquier lugar. Y hay una oportunidad muy grande ahí para las empresas que desarrollan campañas, estrategias. Entonces yo creo que es un tema interesante, igualmente lo que va a ser privacidad, seguridad, también el tema de las redes sociales. Sonia, los periodistas a veces tenemos que insistir para que nos respondan las preguntas. ¿Cuál es el tema que prefieres de la agenda de DEBATIC? A ti como persona que te gusta la tecnología, pero que no eres un ingeniero ni nada de eso, ¿por qué irías tú para allá a escuchar? Ay, de paso, después de que nos digas eso, cuéntanos cómo va uno, qué tengo que hacer yo para asistir. Bueno, hay un tema que es un debate que se llama Internet, banda ancha y movilidad, convergencia y formatos multimedia. Yo creo que eso va a estar muy interesante y precisamente las telecomunicaciones aquí van a arropar todo esto. ¿Y qué debe decirte de estos eventos? Bueno, ya tenemos 3 años, desde el año 2008 cuando CABEDATOS cumplió 25 años que iniciamos estos eventos con mucho éxito, contamos con el apoyo de las marcas líderes del mercado, se han convertido en una referencia de información tecnológica para empresas y organizaciones. La forma de asistir es gratuita, pero sí decimos que controlada. Las personas que estén interesadas pueden visitar el portal de CABEDATOS para los eventos, que es cabedatos.net, también el portal institucional que igual los va a llevar ese portal, que es cabedatos.org.be, y pueden llamar también por los teléfonos 285-65-2020 y por el número 935-DATO, que también con muchísimo gusto personal de CABEDATOS les dará respuesta y responderá sus inquietudes en cuanto a este evento específico de DEBATIC. Estoy viendo el portal cabedatos.net y estoy aquí recorriendo con la vista rápidamente, un scroll. Llegando abajo de la página veo que están todos los datos que está diciendo Sonia y mucho más, por cierto. Y si no solamente quiero ir para escuchar todas esas conferencias y debates que va a haber ese día, si quiero asistir, pero porque quiero promover los servicios de mi empresa, los productos de mi empresa, ¿con quién debo comunicarme o qué es lo que se puede hacer ahí? Con muchísimo gusto estaré yo pendiente de recibir todas esas llamadas. Y la idea es que, claro que sí, yo creo que lo interesante de Cabedatos al organizar estos eventos es darle oportunidad a todas estas empresas que tienen desarrollo, soluciones, productos de tecnología que puedan ver en nuestros eventos un escenario ideal para mostrar. Y pueden llamar a Cabedatos y pueden tener una participación activa, de hecho, en nuestros eventos a través de panelistas, también a través de ubicación de stands en el CELA, donde se llevan a cabo estas interesantes actividades. Pero no solo debates tiene Cabedatos, y seguramente vamos a hablar del último gran evento del año que será la primera semana de diciembre por el calendario que tengo enfrente, ya mencionará eso Sonia, sino que también hay una exposición y una gran fiesta tecnológica, por lo que observo. Para lo cual, ahora sí, vamos a darle la palabra a Alfredo, que tiene mucho que ver con incentivar y motivar para que esto se haga realidad. Alfredo Sánchez, miembro de la Junta Directiva de Cabedatos, director de afiliación. Alfredo, cuéntanos, ¿cómo es esa fiesta que va a ocurrir gracias a Cabedatos y otras organizaciones aquí en Caracas? Bueno, muchas gracias, Peter, por la invitación. Básicamente lo que se está desarrollando para el 4 al 7 de noviembre es la Feria Venezuela Tech. Venezuela Tech es un proyecto, una iniciativa bastante interesante que busca generar el centro de convergencia de todos los actores del sector de tecnologías de información y comunicación. Y para eso se ha montado una articulación institucional bien interesante que permite que vaya a haber Cabedatos como la organización con más tiempo en el sector de tecnologías de información y comunicaciones a nivel de gremio empresarial y con, además con el espectro más amplio de asociados, de afiliados, según tipo de actividad. Y la alcaldía de Baruta, como gobierno local, muy interesado en promover el desarrollo de las tecnologías como herramienta sustentable. Y para ello van a ir mancomunados en un evento que va a tener lugar en la Plaza Alfredo Sadel del 4 al 7 de noviembre. ¿Qué es lo que se busca en Venezuela Tech? Básicamente encontrar ese espacio, llenar, podríamos decir que hay un vacío de tener unos grandes espacios de convergencia, unos grandes eventos donde entren todos los actores del sector, y Venezuela Tech procura, va a llenar ese vacío, va a llenar ese espacio. Ahí aspiramos a tener empresas de computación, de hardware, software, call center, telecomunicaciones, internet, todo lo que esté relacionado con las tecnologías de tecnologías de información, negocios digitales, y bueno, estamos haciendo todo este trabajo de articulación bien bonita con distintos actores en un evento que no dudamos va a marcar una etapa de no solo de generación de activación del sector o de contribuir al dinamismo del sector, sino también de generación de negocios para las empresas que participen allí y además de oportunidades para el público visitante. Vamos a pedirte, Alfredo, que describamos un poco mejor el ambiente que vamos a encontrarnos cuando vayamos a esa gran fiesta tecnológica que se va a presentar en las Mercedes. ¿Por qué no te imaginas que estás llegando? ¿Cómo llegas? ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vas a ver? ¿Cómo vas a entrar? ¿Quién va a participar? Cuéntame algo para ponernos en ambiente, pues. Mira, yo lo veo mucho futuro, mucha innovación, mucha creación. Y cuando hablamos de mucho futuro, la tecnología de hecho impacta, tiene un desarrollo exponencial, impacta todos los ámbitos de nuestra vida. Y de hecho el eslogan de Venezuela Tech es el futuro a alta velocidad, estás preparado. Y así es como lo veo. Mucha alegría, mucho talento. Venezuela tiene una cantidad de talento en todos los sectores, pero en el sector de las tecnologías de información y comunicación tiene un activo tan valioso que necesita cómo expresarse, cómo conocerse, dónde encontrarse. Y veo a Venezuela Tech como eso, como ese espacio donde vamos a tener a las grandes empresas de tecnología, como también a las pequeñas y medianas con muchísimo talento, muchísimo valor y que puedan establecer redes productivas en una zona además que, oye, que tiene muchos atractivos. Bueno, la Plaza Frosa, está de más decirlo, es un sitio muy de moda ahorita para lo que es eventos, y las Mercedes es el entretenimiento de Caracas. Así que yo veo mucha alegría y mucho conocimiento, una mezcla que podemos hacerla bien armoniosa en Venezuela Tech. Ok, del 4 al 7 de noviembre en las Mercedes, la Feria Venezuela Tech, y para participar, bueno, para participar en Venezuela Tech simplemente tiene que pasear por las Mercedes. Y si es una organización que desea presentar sus cosas lindas ahí, ¿qué debe hacer, Alfredo? Mira, pueden llamar a los teléfonos de la cámara, al 2 de Cabe Datos, 285-6520. También para tener más información pueden visitar la página Facebook que es Feria Venezuela Tech. Y el grupo Twitter que es @VenezuelaTech. Llamando a Cabedatos, porque Cabedatos es actor importantísimo en el desarrollo de este evento, también pueden tener toda la información para las distintas modalidades de participación. Y para cerrar el año, otro debate, otro debatic, ¿verdad, Sonia? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la primera semana de diciembre en estos debates de la Cámara? Sí, si bien en noviembre tenemos este gran evento que podríamos decir que está dirigido ya al gran mercado consumidor, seguimos con los eventos de Cavedatos ya para ese mercado PYME, ese mercado corporativo, que es más reducido, vamos a decirlo así, y más especializado. Nuestros eventos son segmentados. Entonces, el miércoles 8 de diciembre, de la mano del CELA, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, cerramos nuestra agenda de eventos grandes. Y lo hacemos con este debatic, que se llama La Convergencia Necesaria, TIC y PYME. Este es un evento, como lo dice el título, dirigido a eso, a todas las tecnologías de información y comunicación dirigidas al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, con un abanico de temas interesantísimos, debates, porque como les dije antes, este es el planteamiento que trae Cavedatos y el CELA para este año. Más que conferencias, estamos planteando es debates con la activa participación de los actores de las tecnologías de información que van a estar compartiendo con ese público sobre temas tan interesantes como el desarrollo de la MIPYME, es decir, de la microempresa, de la pequeña y mediana empresa para la cadena internet, temas como telecomunicaciones específicamente para las pymes, tecnologías de punta para las pymes, tanto desde el punto de vista de software y servicios como también de hardware y equipos, por ejemplo. Ok, ahora sí, lamentablemente ya en este momento se nos está terminando el tiempo, el lugar común de la radio, pero es muy cierto. Así que le toca el momento a la pregunta tradicional. Como arrancamos con Sonia, vamos a cerrar con Alfredo, de modo que a Sonia primero le hago esa pregunta curiosa. Si estuvieras escuchando esta entrevista, Sonia Aguirre, ¿qué le preguntarías a la coordinadora de congresos de Cavedatos, que a mí se me olvidó? Le preguntaría por qué Venezuela Tech. ¿Y le puedo responder? Oye, Venezuela Tech es el evento tecnológico llamado a recuperar esa dinámica de grandes ferias tecnológicas que se hacían en Venezuela y que lamentablemente han desaparecido. Entonces yo creo que va a ser el punto de encuentro para todos esos fanáticos que viven la tecnología, que encuentren en un sitio todas las oportunidades, todas las soluciones, todos los servicios de lo que significa la tecnología que impacta directamente nuestras vidas, nuestras empresas, y que está ahí y que la estamos viviendo día a día. Ah, qué bueno. Y Alfredo, Alfredo, hombre que dona su tiempo para el progreso del país y particularmente del sector de la electrónica y tecnología de información, porque él está en la junta directiva de Cavedatos. Alfredo, si estuvieras escuchando una entrevista con el director de afiliación de Cavedatos, con un gran motivador, ¿qué le preguntarías que a mí se me olvidó? Bueno, preguntaría por qué creer en Venezuela Tech y por qué creer en el futuro de Venezuela. Y básicamente lo que respondería es que nosotros somos un país con extraordinarias potencialidades, un país que a pesar de las dificultades tenemos una gran capacidad de ingenio, de innovación y que hay muchos talentos que están buscando cómo expresarse. Y tenemos que generar esas tribunas, esos espacios donde ese talento se pueda expresar, se pueda comunicar y se pueda desarrollar. Ahorita estamos en una situación que mucha gente plantea escenarios B, plan B, irse del país. No nos podemos ir 27 millones de venezolanos, 27 millones de venezolanos creemos en este, en nuestro país, trabajamos para mejorarlo y espacios como Venezuela Tech son terreno fértil para que esas iniciativas se conviertan en realidades. Excelente, muy bien, muy importantes eventos del área de tecnología para este trimestre de fin de año, me refiero a octubre, noviembre, diciembre, de modo que si deseas saber más, ya sabemos la dirección, cavedatos.net. cavedatos.net en internet o llamando al 935 datos. Sí, me están diciendo que sí con sus cabecitas. Nosotros no tenemos más que hacer ahora sino darle las gracias a Sonia Aguirre y Alfredo Sánchez y recordarles que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa. Muchísimas gracias. Hasta luego, Peter. Y vuelvo y repito, tú eres uno de los personajes TIC de este país. Un millón de gracias y suscribo lo que ha dicho Sonia, tremenda verdad y tremendo apoyo para todos los que hacemos vida en este sector.